manera. Ustedes díganme, del otro lado, ¿qué quieren que vuelva de los 90? ¿O qué están sintiendo que regresa con Susana Jiménez, con Charlie, con Yuyito González? Acá Diego quiere un Pampernick. Bueno, claro, no te prives de eso. En el 155-379-8990, arroba pasaron cosas 899. Ustedes tienen la última palabra. Esta canción es re 90 también. Quedó de las marchas, ¿no? También. ¿Un poco? La represión, Patricia Bullrich, un montón de cosas están volviendo. 155-379-8990, hasta las 4. Estos pasaron cosas. Parece que Río Tercero no está muy de acuerdo con el revival noventero. Chicos, un detalle. Cris Morena no volvió igual que en los 90. Volvió mejor. Está mejor ahora. Aunque no haya durado toda una década, en la década cuando amamanté fue la mejor década de mi vida. Mi hijo nació en el 86. Un abrazo, Marisa. El paralelismo del 90 con el OnlyFans eran los 0600. De hecho, mi hijo se fue a vivir a España entre la crisis de los 2000 y su primer laburo fue por el 0600, calentaba a los tipos y tenía que actuar su voz española recién llegada. Claro, la hotline. Sí. La hotline, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo, productora, ¿que con hacía la eso? Que trabajaba, y para tener un complemento, para complementar su salario como productora, trabajaba en una hotline. Una compañera de trabajo. Sí. Una amiga que le tiene miedo a la oscuridad. Marisa, 10 años, le diste una década a la teta a tu hijo. También fue la década más feliz de él. Sí, obviamente. Sí, claramente. Se podría volver Scioli también, ¿no? No, tampoco se fue nunca. No, yo decía andar en el offshore, ¿viste? Alejandro Bergoglio, Gabriela Vulcano, Alejandro Wolf, Nahuel Prado. Hasta las 16 pasaron cosas. En Radio con Vos.